Textos bíblicos controversiales. Bueno, ahora sí, amigos, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema de este día? Como te habíamos mencionado, el versículo se encuentra ya en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Dice así: Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Será acaso que este versículo se debe a que le estaba diciendo al ladrón en la cruz que fue al paraíso con él el día en que él murió? ¿Por qué le dice? Cuando Jesús le respondió después de llevarle a cabo lo que tú y yo hemos leído muchas veces o hemos visto de diferentes formas, que le dice: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo llevó en ese momento al reino de los cielos. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Hay muchas formas de pensar y analizar esta situación, porque mi amigo, mi hermano, podemos pensar que realmente en ese momento le estaba diciendo que lo iba a llevar al cielo, simple y sencillamente por las palabras que él dijo anteriormente. Por eso es bueno pensar que la promesa de Jesús al ladrón en la cruz, que se registra aquí en Lucas 23:43, ha sido de una manera usada, de una manera para que nosotros aprendiéramos algo nuevo. Pero también nos hemos dado cuenta que a través de la historia ha sido usada tradicionalmente, mis amigos, como una importante prueba de la inmortalidad del alma, que supuestamente hay vida después de la muerte. ¿Será cierto que este versículo es usado para eso? Bueno, la creencia de que el espíritu o el alma de los fieles fallecidos tienen existencia consciente en el cielo antes de la resurrección es algo que muchos han indagado y dicho que así es. También dicho de que algunas almas que no han confiado en Dios, que han muerto fuera de Dios, están penando en esta tierra tratando de cumplir cosas buenas para entonces ganarse el cielo. De acuerdo con este concepto que es compartido por mucha gente en nuestra actualidad, que sin pensar lo que lo hemos visto muchas veces a través de los medios de comunicación, que siempre han dicho, sí, es que es cierto, hay vida después de la muerte, y que los fantasmas y que seres que no murieron y que andan penando y te van a jalar los tenis, como dicen comúnmente aquí en México. No, mi hermano, esto es imposible que exista si realmente creemos en un Dios de amor. Pero es cierto que la mayoría de los cristianos que en la actualidad creen que sí es cierto que pasa esta situación. Cuando el criminal penitente le pidió a Jesús en esa cruz que se acordara de él en su reino, se le aseguró entonces, mi amigo, mi hermano, que estaría en el paraíso en ese mismo día. Solo porque, aunque era ladrón y había pasado tantas cosas, él había dicho, no, señor, o le había dicho al otro ladrón, no, tú deberías arrepentirte porque este hombre es el Hijo de Dios. Lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios y al reconocerlo entonces se ganó el cielo. Por lo menos eso nos hace pensar la cita a la primera cuando lo estamos leyendo, pensando en que realmente lo iba a llevar al cielo y que ese hombre iba a vivir en esta tierra penando su alma. Por lo menos muchos así lo interpretan en nuestra religión cristiana. No específico como los adventistas, pero sí en todos aquellos que se hacen llamar cristianos, no importando de la religión. Por eso es importante ver que el problema depende de cómo se coloca la puntuación en la declaración de Jesús en este versículo. Si se pone la coma o los dos puntos antes de hoy, como lo hace la mayoría de las traducciones, el pasaje dice así: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si la coma o los dos puntos se le coloca después de hoy, entonces Jesús simplemente habría dicho lo siguiente: De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso decir Jesús entonces realmente por dos simples comillas y algunos puntitos allí? En los primeros siglos del cristianismo, mis hermanos, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos sin separación entre palabras y frases, y escasa o ninguna puntuación se utilizó para indicar cómo se debería de leer el texto. La coma, por ejemplo, se introdujo tardíamente recién en el siglo IX después de Cristo. En todo caso, la presencia de una coma o de cualquier otro signo de puntuación en los manuscritos griegos revelan solamente la comprensión en boga del significado del pasaje. Así que cuando se puso la puntuación allá en Lucas 23:43, la coma fue colocada antes de hoy. No por razones gramaticales, sino por la convicción teológica prevaleciente en aquella época, de que la recompensa final de los fieles que fallecen ocurren al morir. Por eso, cuando existieron las comas y los puntillos, toda la Biblia al haberse escrito fue colocado con signos y puntuaciones, pero cuando ya mi amigo, mi hermano, no se sabía cómo iba. O sea, ellos ya creían, los cristianos que en aquel entonces estaban traduciendo la Biblia, por así decirlo. Una vez, la semana pasada hablábamos de la Septuaginta, el grupo de personas que habían traducido la Biblia a través de la historia. Ellos, cuando ya recibieron de la indicación de que al traducir la Biblia deberían de colocar los signos de puntuación, ellos ya creían en que los muertos irían al cielo cuando morían. Ya estaba el momento en que ellos decían, no, es que así es. Entonces, por lógica, dijeron, entonces esto es así y así. No se guiaron en la verdadera razón de pensar que el punto iba después del hoy y no antes del hoy. Algo que tal vez prevalece hasta la época actual, mis hermanos, las razones gramaticales, una convicción teológica que prevaleció por mucho tiempo hasta el día de hoy. La recompensa final que todos aquellos tienen después de la muerte, al ir al cielo. Pero déjame decirte, amigo, que hay evidencia inequívoca de que esta interpretación no era la única forma en que se entendió el pasaje en los primeros siglos de la iglesia. Traducciones antiguas citan de los escritores de la iglesia e incluso signos específicos en los manuscritos griegos que dan testimonio del hecho de que la lectura alternativa tuvo en realidad defensores en el cristianismo temprano, allá en el año 300 antes de Cristo. Por eso, amigos, digo 300 después de Cristo. Por eso, amigos, al contrario de lo que a menudo se alega, las comillas, en este caso los signos y las comillas, se colocan de diferente forma, y aquellos que estuvieron alegando y pensando de cómo debería ir el punto y coma, los que realmente tradujeron del original, aquellos que estudiaron a fondo lo que significa la Biblia, ellos tradujeron y pusieron la coma como debería de ser. Aunque la mayoría de los eruditos que te recuerdo que traducían la Biblia pertenecían al sistema papal o a la Iglesia Católica, habían puesto la coma de tal forma que se viera que se espera entonces la resurrección o, cuando mueres, ir al cielo. Por eso no hace que la palabra de hoy sea diferente a la anterior como la de ahora. Por eso se ha argumentado que el uso de hoy es diferente, no es la misma manera, porque se introduce o se cierra una declaración. Es simple y sencillamente un modismo simétrico que tiene por objeto intensificar el significado y la solemnidad de la declaración que sigue o que acaba de ser pronunciada. Es algo que probablemente, mi amigo, mi hermano, se nos complica poder entender el hecho, el modismo, el común, la forma de hablar de aquella época, la forma de escribir de aquellos en aquellos momentos de la historia, mis amigos y hermanos. Por eso este modismo, al pensar que es algo normal de aquella época, nos hace pensar que está bien escrito y que realmente existe vida después de la muerte. Pero déjame decirte que en Deuteronomios ya hay más de 40 ejemplos de expresiones de cómo se usaba el hoy en la Biblia. Por eso, entonces, basándonos en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, podemos llegar a pensar que el nuevo, cuando habla Jesús que era judío, simple y sencillamente, no era griego, pero era judío. Entonces, él habló en el idioma de los judíos. Entonces, él usó los modismos, las palabras usadas por los judíos y no el griego cuando se cambió la puntuación. Es por eso que en los 40 ejemplos de expresiones en el Antiguo Testamento se usan la palabra hoy de la siguiente forma. Por ejemplo, dice, te enseño hoy, coma, pongo delante de ti hoy, coma, te doy hoy, coma, te mando hoy, coma. Así, después de la coma sigue y luego dice, testifico contra ti hoy y te declaro hoy. Por ejemplo, mis amigos, todas estas citas bíblicas se encuentran allá en Deuteronomios 4:26, 6:6, Deuteronomios 7:11, 8:19, 11:26, en fin, todas estas citas bíblicas nos reafirman y nos enseñan que la palabra hoy lleva el coma después en los originales, en el libro de, en el Antiguo Testamento, por los judíos. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 26:2 también nos enseña que el punto o la coma va después, porque te recuerdo que quien escribió el libro de los Hechos, ¿quién fue, mis amigos y hermanos? ¿Te acuerdas? El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, pero cuando nosotros vemos Lucas, tanto Lucas como los demás, aunque le escribe a los gentiles, él fue judío y quiso impregnar como debería de ser las cosas, así que él usa el punto y la coma, la palabra hoy y la coma, como se debería de usar, como el sistema judío y no como el sistema griego. Para cuando se tradujo esta cita que tú y yo estamos analizando en esta mañana acerca de Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando se usa esta cita y se traduce, los traductores griegos usan la puntuación en griego, y para cuando ellos empiezan a usar, porque te recuerdo, el griego no tenía puntuación en los primeros inicios de la iglesia cristiana. No tenían puntos, comas, a eso me refiero. Puntos, comas, comillas, dos puntos, punto y coma. Eso no existía en el idioma griego en los inicios de la iglesia cristiana. Por eso se escribía todo corrido. Y cuando ya llegó en el siglo XIX, en el siglo IX, perdón, llegó entonces ya la puntuación para escribirlo con el griego, se les hizo fácil. Ya para entonces la iglesia católica dominaba el tiempo de aquella época. Entonces ya estaba la creencia de que existía el cielo después de la muerte y que todos aquellos que morían en Dios o en Jesús iban al cielo por sus obras buenas. Al creer esta mentalidad, todos los que tradujeron, los que pertenecían a las traducciones bíblicas, ellos usaron y colocaron la puntuación conforme a la creencia de ellos. Y entonces, en esta cita bíblica, cuando le dice te lo aseguro, pusieron el dos puntos o pusieron la coma. Y después decían, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como diciendo, bueno, la creencia de que vas a ir al cielo. Pero si nos vamos a los originales y en la puntuación usada para hoy, como Jesús lo dijo siendo judío, y lo dijo como judío, con la misma forma en que se usaban estas palabras en la antigüedad, la respuesta correcta sería que Jesús le respondió, te lo aseguro hoy, coma, o dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Le estaba asegurando hoy mismo. Esa es una de las tantas evidencias, mi amigo y mi hermano, que encontramos en los escritos, en los originales, acerca de lo que realmente quisieron decir y no yéndonos a las palabras que expresan o dicen otra cosa, en la cual a la hora de traducir se confunden y entonces dicen que realmente existe la muerte, la vida después de la muerte. Hay muchas expresiones bíblicas que dicen esto, pero que son familiares para Lucas gracias a la Septuaginta, aquel grupo que te habíamos mencionado que eran 70 personas judías que habían traducido la Biblia a través de los siglos en la iglesia cristiana. Por eso la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue usada por los primeros cristianos, no usaba punto y coma, pero cuando los tradujeron y lo hicieron de esta manera, entonces confundieron la puntuación y podemos decir que metieron en problemas a la iglesia de la actualidad. Por la forma en que hay tantos cristianos que interpretan la Biblia de otra manera, que en lugar de ayudar a que crezca la iglesia, la perjudica. Algunos que decimos que no hay vida después de la muerte porque así lo declara toda la Biblia, y algunos otros que dicen que sí lo hay por ciertas citas bíblicas que dicen que realmente existe la vida después de la muerte, y más que nada enseñándose o basándose en esta cita bíblica. Mientras tanto, te invito a que me acompañes para escuchar un canto a cargo de Tony Pérez. Este canto se titula Marcha Cristiano. Marcha Cristiano, es tiempo de batalla. Eres la antorcha que al mundo alumbrará. Todo el cielo acude en tu ayuda. Ángeles miles te impulsan a seguir. Jesucristo te ha enviado, perdidos a rescatar, esperanza en el mundo a sembrar. Y tú debes ir en pos tras de esas almas del Señor, que te envía, su poder te guiará. Jesucristo te ha enviado, perdidos a rescatar, esperanza en el mundo a sembrar. Si tú debes ir en pos tras de esas almas del Señor, Él te envía, su poder te guiará. Vamos a irnos entonces a continuar con lo que te habíamos mencionado. ¿Cuál es la evidencia textual acerca de lo que dice esta cita bíblica de la resurrección del ladrón? Más bien, del ladrón que fue al paraíso en el momento en que Cristo le dijo que iría con él al paraíso en aquel entonces. Bueno, te comento que para establecer el significado de la declaración de Jesús en la cruz es importante considerar toda la enseñanza bíblica concerniente al momento cuando los salvados entrarán como su recompensa en el paraíso. Al decir paraíso, no hay duda de que Jesús se refirió al cielo o a la eterna morada de los redimidos en la nueva Jerusalén, en la cual se hallará el árbol de la vida y el trono de Dios. En otro pasaje, Jesús refiere las muchas moradas en la casa de Dios y al tiempo cuando vendrá otra vez a tomar consigo mismo a los suyos. En esta oportunidad invitará entonces a sus seguidores a heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Este acontecimiento, mi amigo, será un glorioso momento de reunión en el cual ocurrirá la celebración final y completa de la liberación del pecado. Entonces, ¿significa que esto va en contra de lo que enseña la palabra de Dios? Porque la Biblia ya en el Nuevo Testamento, ya Pablo enseña otra cosa diferente. Pablo enseña que los creyentes que fallecen saldrán de sus sepulcros en la segunda venida de Jesús. Allá en 1 Corintios capítulo 15 lo dice claramente, cuando les será dado el regalo de la inmortalidad. Los justos resucitados, mis amigos, y los justos que estén vivos serán entonces arrebatados con él. Bien lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Por eso es importante notar que, de acuerdo con Pablo, es la resurrección de Jesús, no su muerte. No su muerte, sino la resurrección de Jesús, lo que da a los justos la esperanza de la vida eterna. 1 Corintios 15 y Romanos 10 así lo dice. Por tanto, habría sido extraño que Jesús hubiera prometido al ladrón que estarían juntos en el paraíso en ese mismo día, porque Jesús murió y reposó el sábado en el sepulcro y resucitó hasta el día domingo. Por eso era complicado pensar que dice, y de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque en ese momento, en ese día de hoy, Jesús no fue al cielo hasta que él resucitó después de en el primer día de la semana, en el día domingo, después de haber reposado el sábado en el sepulcro. Más aún, la Biblia también enseña, mi amigo, mi hermano, claramente que el día en que murió Cristo fue al sepulcro. Lucas 23, Hechos 2, Hechos 13, argumenta que solamente el cuerpo de Cristo fue al sepulcro, mientras que su espíritu ascendió al cielo. Esto es ignorar que temprano en la mañana de la resurrección de Jesús dijo a María que no lo tocara porque aún no había subido a su Padre. Juan capítulo 20 versículo 17 así lo dice. Si tomamos en cuenta esta cita bíblica de Juan 20, 17 que dice que cuando le dijo a María que no le tocara porque aún no había subido a su Padre, significa que él no había ido al cielo. Él todavía permanecía no había llegado hasta el trono de su Padre, no había ido al paraíso. Entonces, ¿cómo podemos explicar la cita bíblica que dice, estarás conmigo hoy en el paraíso? Porque él, si Jesús no fue, mucho menos el ladrón, ¿no lo crees? Iría en contra de esta cita bíblica, o sea, se contradeciría esta cita bíblica de que estarás conmigo hoy en el paraíso, cuando en realidad ni siquiera Jesús había ido al paraíso hasta después de la resurrección en el día domingo. Bien lo dijo la cita, te repito, la cita de Juan 20:17 que dice no que le dijo a María que no la tocara porque aún no había subido a su Padre, y si él no había subido a su Padre a donde estaba el paraíso, mucho menos el ladrón. Y era difícil de que se cumpliera aquel pasaje y entenderlo tal cual está. Por eso el significado del pasaje, por consiguiente, es no aparece apropiado concluir que Jesús prometió que tanto él como el ladrón penitente estarían juntos en el paraíso el día de su muerte. el viernes que fue crucificado y muerto y puesto en un sepulcro. Si la coma es colocada antes de hoy, entonces se vuelve virtualmente imposible reconciliar este pasaje con lo que enseña toda la Biblia acerca de la vida después de la muerte, incluyendo lo que el mismo Jesucristo enseñó cuando estuvo en esta tierra, concerniente al tiempo cuando los fieles fallecidos recibirán su recompensa final. Poner la coma después de hoy es un simple modismo semítico que enfatiza el significado del anuncio. De cierto te digo hoy, mi amigo, mi hermano. Pensemos en lo que dice precisamente esa cita bíblica donde dice: Jesús le respondió, te lo aseguro hoy. Ahí la coma debe de ir precisamente después de hoy, no antes. Finalmente, hay demás amplias evidencias históricas para demostrar que esta forma de entender el pasaje no es nueva ni ilegítima. Importantes segmentos de la iglesia primitiva, mis amigos y hermanos, aceptaron esta lectura de la siguiente manera. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Aún después de la creencia de la inmortalidad del alma, se había vuelto predominante dentro de los cristianos, y me refiero a todos los cristianos, no específicamente al sistema papal que ya empezaba a existir en aquella época. Antes de que existiera o que se convirtiera Constantino en parte de la iglesia cristiana, antes de que él se convirtiera al cristianismo, se creía dentro del pueblo de los cristianos que creían en Jesús, de aquellos que eran perseguidos, creían que esta parte de la Biblia era así. De cierto, hay mucha evidencia histórica que dice que la parte de la Biblia dice así: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Todo eso se confundió después, cuando el sistema papal dominaba sobre la tierra y se pusieron las comillas, los puntos y las comas en el griego al traducir la Biblia al ir traduciendo la Biblia a través de la historia en el griego original. Ese es, mi amigo, la situación. Por último, te decimos lo siguiente acerca de todo esto. El ladrón le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. Aparte de su entrega a Jesús en el momento final de su vida, no hay nada especial en su pedido acerca del reino de Jesús. No deberíamos cometer el error de pensar que él entendía plenamente las enseñanzas de Jesús sobre el tema. Pero no importa cuán elementales sus ideas de Jesús como el Mesías pudieron haber sido para el ladrón, Jesús no le prometió un compañerismo consciente en el cielo inmediatamente después de morir. Al usar hoy, después de cierto te digo, el Salvador hizo una solemne promesa y así llevó aliento y esperanza al corazón de ese hombre moribundo, pero sin precisar cuándo se cumpliría esa promesa. Era una forma en que nuestro Salvador, en medio de tanto sufrimiento, al haber sido martirizado después de haber sido crucificado y derramando la sangre por todos nosotros en medio de este pecado, y además de este mundo lleno de pecado, y además de que su Padre no podía verlo precisamente por esa misma razón, él, dentro de todo este sufrimiento, se atreve a darle aliento y consuelo a uno de los ladrones que también estaban pasando esa penuria. El aliento, la esperanza en su corazón a este hombre moribundo, diciéndole que estará con él en el paraíso, aunque no le dijera cuándo, en qué momento preciso. Él no pensaba, es que ya me dijo que hoy voy a ir. No, era un consuelo, un aliento de esperanza a su corazón, para que este hombre moribundo, a pesar de que le estaba sufrimiento, déjame decirte, y el sufrimiento de Jesucristo era mucho más grande que la de el ladrón, en medio de todo eso, Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, dándole aliento a este hombre y esperanza. Por eso, amigo, mi hermano, te invito a que leamos lo que realmente nos quiere decir esta cita bíblica. No modismos, ni comas, ni puntuaciones, ni nada de eso, sino yéndonos a lo que realmente debemos de enseñar como cristianos. Nuestra vida como cristianos no es enseñar que debemos de cumplir la ley tal cual es. Nuestro trabajo no es decir, ay, es que como no cumples la ley, tú no eres cristiano. Como tú no guardas estas actividades, tú no eres cristiano. Y catalogamos y criticamos y le decimos a todo mundo lo que debe de comportarse como cristianos. ¿Eso es lo que nos enseñó Jesucristo? ¿Eso es lo que Jesús vino a mostrar en la tierra cuando estuvo en la tierra, mi amigo, mi hermano? Claro que no. Jesús nos enseñó dar esperanza y amor, aun cuando nosotros como cristianos estuviésemos sufriendo y pasando penurias, tal cual Jesús lo hizo cuando estuvo en este mundo. No estar criticando y estar insultando o estar forzando a la gente a guardar el cristianismo tal cual nosotros queremos que sean, mis amigos y hermanos. Hay que guardar el cristianismo tal cual Jesús lo enseñó cuando estuvo en la cruz. Aún en medio de su sufrimiento y su martirio y todo lo que pasó, siendo el Hijo de Dios y pudiéndose liberar de todo este sufrimiento, Jesús le dijo a este ladrón que no merecía tener salvación, porque no lo merecía. Era un ladrón y se merecía lo que estaba sufriendo. Mas sin en cambio, Jesús en medio de ese sufrimiento le dijo, te lo aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Le dio aliento. Escuchemos esta alabanza que se titula Orar por ti, a cargo de Junior Kelly Marchena, y dentro de él estaremos haciendo la oración final. He buscado en mi cofre un regalo que en tu rostro refleje la paz. Más de un cuarto de siglo en tu vida merece algo que te haga soñar. La luna me era inalcanzable y el sol dice que lo tienes ya. Que si quiero que brille más fuerte, tu sonrisa lo hará realidad. Tienes vida, belleza y talento, ilusiones, cariño y bondad. Alma fuerte que no teme al fuego, corazón que margina maldad. Tan solo puedo orar por ti. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Hoy en esta mañana hemos meditado acerca de la importancia que es servir a los demás a través del gran mensaje que nos dejaste a través de tu muerte en la cruz del Calvario, Señor. Hasta el último momento, en el último aliento de tu vida en la cruz del Calvario, nos enseñaste lo importante que es reconfortar a nuestro prójimo. Y en la época en que nosotros vivimos, muchas veces, Padre, nos hacemos que no sabemos y no ayudamos a aquel que lo necesita. Por eso, Señor, te rogamos que quites este corazón de piedra, de dureza, de pecado, para que podamos consagrarnos más a ti y de alguna manera ayudar a nuestro prójimo, Señor, servir y seguir el ejemplo como cristianos que somos. Que si caemos, nos levantemos y ayudemos a levantar a otros a seguir tus pasos y no a seguir nuestros propios pasos, en nuestras propias creencias, en nuestra propia interpretación del cristianismo, sino seguir el cristianismo, Señor, que tú nos enseñaste cuando estuviste en la cruz del Calvario. Ven a morar en cada corazón, Señor, que nos escucha y que está a través de Radio Joven Adventista. Tú conoces cada página, cada persona que nos escucha a través de la página, a través de todos los medios, Padre. Tú sabes quiénes son y cómo se llaman y dónde viven. Protégeles, dales tu amor, tu misericordia, Señor, y enséñales el grande amor que tienes hacia ellos. Cuídales, cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará en su programa de Tiempo Joven. Y Señor, que todos juntos sigamos practicando el cristianismo que nos dejaste a través de la cruz del Calvario. Gracias por amarnos y gracias por ser lo que fuiste con nosotros, tus hijos. Lo agradecemos, Señor. Lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, al que merece la gloria y la honra por toda la eternidad. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. De mi regalo,